memoria, traiciones y demás, borrando de mi memoria caminos Soria. Necesito amar, enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Gloria, gloria, faltas en el ser feliz, en el limbo has de vivir. Bailes rock o bailes twist, limbo twist o limbo rock. En el mundo hay un lugar en el que puedes tú bailar. Sientes poco de calor, pero el limbo es lo mejor. ¡Gracias!